listening to Rock Tour 99.9 FM. Today's best rock music. Darkening your souls and rocking your ears for the last 22 years. Progressive, classical, glam, rock tour. As loud as it gets. Damas y caballeros, les damos la bienvenida a su vuelo 348 con destino a la ciudad de Madrid. Esperamos que descansen y disfruten las próximas 9 horas de vuelo. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Montoya va de nuevo. Jackson se defiende con todo. Montoya quiere el título, pero al parecer ya no queda nada. 3, 2, 1. Comienza la pelea. Pat Jackson, campeón defensor con pantalones azules, y Juan Montoya, el retador con pantalones rojos. Gatorade, rehidrata, repone, reactiva. Acrílico, gin, neumático, cortapluma, quien afeita, arete, espejo y alambre, escapará, tenedor, espátula, mina, vez que lápiz, lazo, libreta, zapato, tostador, alcancía, la jarra, que tapilla, velador, estrellita, sillón, navaja, un lápiz, estetoscopio, organillo, carina y pelota, ropa, pelpal, porcelana, asador, escultura, anteojo, palina y lonchera, isla, poliéster, siada, aluminio, hojalata, adorno, hojal, estante, escarapela, anillo, orejera, alcuz, abridor, espátula, artesanía, alicatechumbre, escafandra, arpillera, armadura, argollita, son. Nuevo Super Bonder, fórmula mejorada. Pega todo un 50% más fuerte. Pega Super Bonder, pega. La canción pa' vieja. Milo te hace grande. Ready for tonight. Alright, now let's go. Turn off the radio. Reaching for the sky. Glup, glup, glup, Simpoaj. Disfruta en sus dos nuevos sabores, citrus y tropical. Disfruta que te quiero. I see dawn, I won't come. una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo en el pueblo la llamaba Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía... Chicles Eclipse contra el mal aliento. Poderoso aliento fresco y fin. Ojos como el mar, tu boca como una guinda, pero tengo que decirte que te dejo por Rocío, que tiene el pelo como pelo, los ojos como ojos y la boca con sabor a... ¡Escudo! Escudo, más cerveza. Bienvenidos al vuelo 747. En el despegue... Tienen que hacerme la tarea bien hecha. Así es, jóvenes. El que no obedezca tendrá una atención especial durante todo el vuelo. A ver, pongan atención en mi equipaje delantero y trasero. Mantengan sus asientos en posición vertical. Porque yo voy a pasar puesto por puesto para ir dándoles un servicio de primera. Combinar está bueno. Por eso ahora y solo por agosto, tu AXE 3 a solo 2.890 pesos. Aprovecha, solo por agosto, a 2.890 pesos. Oye, dicen que si metí unas chips a joya al microondas quedan más ricas. A ver. Mira, prueba. Oh, es verdad. ¿Viste? Oye, ¿y si metemos el gato? Dale. ¡Oh! ¡Metamos a tu hermana! ¡Ya! ¡Ay, pero qué están haciendo! ¡Oye, suéltame! ¿Qué le pasa? Joder, chavales, que estoy que quemo. Rica. ¿Y si metemos las cenizas de tu abuelo? A ver, dale. ¡Soy joven de nuevo! Intensidad chocolatosa. Chips Ahoy, la galleta con chips. Chips y chips chocolatosos. ¡Chips Ahoy! You're listening to Rock Tour 99.9 FM, the loudest rock station on the East Coast. Not for the faint of heart. Your life, your music. Modern rock, glam, classic rock. Rock Tour, as loud as it gets. Keep it rolling with another from the heavy, Big Bad Wolf. Ya no hizo nada, dieron 4 minutos de adición y queda uno. Es que donde empaten me voy de rodillas hasta la casa, ahí está. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Here comes the heavy with No Time. Make me feel like God when you're going on down. Shaka Pizza. What you want is what you get. Shaka Pizza. We're open 7 days a week from 8 p.m. till midnight. This is Theta Station to approaching spaceship SS Teague. You are out of approach vector. Please respond. Please respond. Oh no! They're coming back! In space, nobody can hear you cry. He's back. It's Space Monkey 7, the video game that swept through Japan and Europe. Now America gets to destroy mankind all over again. Ah, Space Monkey! After a nuclear holocaust, the monkeys leave Earth, but they return to destroy the Dark Simian Research Facility controlled by Dr. Chank. Ah, Space Monkey! I stick those bananas up your ass, Space Monkey! Find the fossils, and not the ones in our game design department. Discover your origins. Give in to the beast within. Darwin's dangerous idea just got worse. It's fun, family-friendly apocalypse that will keep your little monkeys entertained for hours. Space Monkey 7. Space Monkey! Let's hear from Pup Levi with Police Sign. Empezaron las 78 horas 2x1, fabulosa, al rojo R ringing. Son 78 horas de ofertas increíbles en miles de productos fuera de temporada. Plumón de pluma y plumavit, 9.990. Elige un jeans mujer red choro y te llevas otro igual por solo 9.990. Y recuerda, paga con tu tarjeta CM Ringing. Juntas y ni puntos, pide 1000 cuotas sin pie, sin interés, sin pensar. Y llévate completamente gratis una... ¡Escudo! Escudo es más cerveza. Me fascina, Escudo. And now, from Spain, it's Dover with Loli Jackson. Tell you my love. Sintió ruidos extraños en el sótano. No vio una sombra misteriosa. No bajó sigilosamente la escalera. No transpiró helado, ni respiró profundo. No tuvo que abrir la puerta y no enfrentó el peligro, porque ahí, frente a sus ojos, ahí estaba. Rolling with Sexy Sadie, it's up to me. We'll be right back. loud as it gets. Qué rico acampar aquí, ¿eh? Ay, sí, a la luz de la luna, qué romántico. Sí. ¿Quieres una Chips Ahoy? No, escóndela, por favor. Ah, pero ¿por qué? No, es que no puedo mezclar Chips Ahoy con luna llena. No, no. Ya, no, córtala. No, Karen, no lo hagas. No soy yo cuando sucede. ¡Corre por tu vida, Karen! ¿Eres hombre ardilla? Sí, soy un monstruo. ¿Qué tiene? Transformación chocolatosa. Chips Ahoy, la galleta con chips. Chips y chips chocolatosos. Chips Ahoy. Now, here comes with Dover, with Spectrum. Now it's time for Natal Chill. se acaba, señores. Deportivo intenta el último ataque, pero el árbitro toma aire, infla sus pulmones, toma su silbato y... Da por iniciado el encuentro. Los delanteros de Unión mueven el balón. González toca inmediatamente con Salazar. Salazar distribuye hacia la izquierda buscando a Gómez. Gatorade. Rehidrata. Repone. Reactiva. Mi amor. ¿Qué había? No, se acabó. ¿Y cómo sabí? Porque estuve pegando la goma del refrigerador con Repar Extreme, el adhesivo ultra fuerte de la línea Repara Todo de Patex. Yo mismo apliqué Repar Extreme, que resiste golpes, agua y condiciones extremas, y el refrigerador quedó impecable. Ah, ¿y qué hay de comida? Lo mismo el almuerzo. Ah, piola. Línea Repara Todo Patex, el día a día, sin problemas. Suerte, ya vuelve a llover. Nubla mi mente el humo del café. Y vuelvo a caminar sobre mojado. Mientras la lluvia ha borrado mis pasos. Sigo mirando al suelo igual que ayer. No sé muy bien el qué, pero he perdido algo. Lo que seguro es que no está aquí. Quizá mañana lo siga buscando. Y a cada paso que doy algo me voy dejando. A cada paso que doy el túnel es más largo. A cada paso que doy me vuelvo a encontrar fantasmas del pasado. Que me preguntan qué haces aquí, qué es lo que estás buscando. El tiempo va siguiendo un metro. No sé por qué, quizá le deba algo. Pero lo cierto es que no sé qué. Para avisar que no fuiste donde se supone que estabas. Bájale dos rayas, mamá. ¡Relájate! Si tu lenguaje es la música, no dejes que nada lo detenga. Haz que todo el mundo sea tu fan en soyhit.com, el sitio de los talentos musicales, autores, intérpretes y compositores. Soyhit.com. Que llamen, llamen, llamen, llamen. Que llamen esto, Carol, eso. Que llamen, llamen, llamen. Llamen, que estamos enfermos de los nervios. Que llamen, estamos enfermos de los nervios. Tus papás no lo pasan tan bien como tú. Cuando salgas, llámalos por él. 1-800-200-1-700. Rock Tour, as loud as it gets. Oigo tus mentiras por última vez. Llevo mi diario con las páginas en blanco y me siento tan vacía como ser un cuadro en la pared. Pierdo la mirada en esas calles olvidadas donde antes me jurabas lo que hoy no crees. Hoy no somos nada y en tu casa encantada se marcharon los fantasmas para no volver. Y hoy no me vale un te quiero, no me vale un lo siento, no me valen tus excusas ni tus flores de alquiler. Hoy no me valen los recuerdos que nos quedan hoy tan lejos, que nos hacen ser un Bueno, sea la horita que llega esta noche. Pero no es que la aspiradora está mala. ¡Claro que no! Porque la arreglé con Power Tape. La cinta adhesiva de la línea repara todo de Patex. Yo misma envolví el tubo dañado con Power Tape. La cinta adhesiva impermeable con malla ultra resistente. Y la aspiradora quedó funcionando perfecto. ¿Y no podéis pasarla más tarde? ¿Y tú no puedes llegar más temprano? Línea repara todo Patex. El día a día, sin problemas. Rock Tour, as loud as it gets. 99.9 FM. Porque la vida ya no me habla, solo me besa. no ha tocado nadie. ¿Estáis comiendo galletas? Sí. Date una. No. Date un pedazo. No. Date un mordisco. No. Date la puntita. No. Date un chip. No. Date una lamía. No. Date una olía. No. Date una chupada al envase. No. Date un... ¡Ya! ¡Toma! ¡Oh, toma! ¡Me aburriste! ¡Me voy! ¡Oh, estáis comiendo galletas! Sí. Date. Insistencia chocolatosa. Chips Ahoy, la galleta con chips. Chips y chips chocolatosos. ¡Chips Ahoy! Tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como ayer. Daría lo que fuera por saber que el suelo sigue aquí bajo. Ya, Esta cuestión se acabó. Raid doble acción. Mata moscas y zancudos. Los mata bien muertos. Tanto en hombres como en mujeres. ¡La uretra! ¡El conducto por el cual se orina! Está rodeado por un anillo de tejido esponjoso que se expande con el flujo de la sangre. Destacadores o afix. ¡Destácalo! You're listening to Rock Tour 99.9 FM. The loudest rock station on the East Coast. Not for the faint of heart. Your life, your music. Modern rock, glam, classic rock. Rock Tour. As loud as it gets. Jugos Sprim, sabor exprimido hasta la última gota. hurt if you apply some pressure. I like to wait to see how things turn out. If you apply some pressure, what happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose some pressure? Apply some pressure. You lose some pressure. Apply some pressure. Apply some pressure, you lose some pressure. Apply what happens when you lose some pressure. Apply some pressure, you lose some everything. Will you just start again? You know that I would love to see you next year. I hope that I am still alive next year. You know that I would love to see you in that dress. I hope that I would live to see you in that dress. Rock Tour, as loud as it gets. 99.9 FM.